El siguiente es un programa mixto, informativo y de opinión para toda la familia. No contiene sexo ni violencia. Una producción comunitaria. Somos la esperanza de toda Venezuela, somos la universidad del pueblo, somos la esperanza de Latinoamérica, de pueblos hermanos del mundo. UPP, somos tu bebé. Somos UPB, UPB, somos UPB, UPB, somos UPB. Somos el fruto del árbol de las tres raíces, somos el fruto del árbol. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Somos UPB Comuneros a través de la emisora Cania 97.3 FM, La Comunitaria. Estamos bajo la dirección del abogado Sergio Bonilla y en los controles del compañero Dani Parra. Y quien les saluda, Natalie Parra, responsable de la coordinación del Eje Comunero de los Andes de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Damos inicio a nuestro programa. Hoy jueves 29 de mayo de 2014, se nos fue ya este mes. Y vamos a abrir este nuevo espacio, este nuevo programa, para continuar un debate que se viene desarrollando a nivel nacional en torno a lo que es el tema educativo. Y la realidad nacional pues se encuentra en este momento en un contexto muy convulsionado, en el que nosotros vamos a estar incorporando algunos temas para el debate en torno a lo que es la consulta nacional por la calidad educativa y en torno a lo que es la resolución 058 de los consejos estudiantiles. Quiero dar la bienvenida al compañero, amigo, profesor Mariano Rangel, quien nos estará visitando el día de hoy, posiblemente en otros espacios de este mismo programa, y quien hoy pues va a dar sus apreciaciones sobre lo que es el tema educativo. Bienvenido, profesor Mariano Rangel. Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, Natalie. En efecto, hay un debate necesario en lo que tiene que ver con la calidad de la educación. Y particularmente el estado Táchira tiene unas características muy particulares, y es porque se ha hecho una mezcla de tres elementos que son la consulta nacional por la calidad de la educación con la colección del libro bicentenario y la resolución 058, lo que ha traído un conjunto de acciones por parte de un sector político y al cual le ha seguido otro conjunto de personas, y yo creo que a veces sin el suficiente razonamiento acerca de aquellas acciones que se desarrollan. Hemos visto cómo hay cantidad de pintas en vehículos, incluso en algunos colegios privados, en una oposición a un supuesto artículo 058 que no existe, sino que simplemente se repite de manera mecánica aquello que un sector político expresa. Entonces, por eso es necesario como poner los puntos sobre las i respecto a este asunto. Sí, la semana pasada, en el programa pasado, estuvimos conversando con el profesor Jesús Segarra y con el profesor Steven Machado, y estuvimos compartiendo acerca o reflexionando acerca de lo que es el desconocimiento y lo que ha sido la matriz mediática y la intervención política en el marco de lo que es la transformación educativa, y cómo esto ha tenido y tiene un saldo negativo no solamente para mejorar los procesos del sistema educativo como tal. Decimos esto porque, como tú bien lo dices, no existe un artículo, existe una resolución, y que esa resolución no es una resolución que sale en el mes de marzo, ni en el mes de abril, ni en el mes de mayo del año 2014, sino es una resolución que sale en Gaceta en el año 2012. Y cómo existe una manipulación en torno a esto. En ese momento hacíamos reflexiones sobre el caso del municipio, ¿no? Haciendo una reflexión sobre todo a nivel local, cómo se ha venido manipulando, aún nosotros teniendo una escuela de pedagogía aquí, bien, un pedagógico, tenemos una universidad dedicada a la reflexión de la teoría pedagógica, y tenemos estudiantes que posiblemente se encuentran en las esquinas de nuestro semáforo, escribiendo, haciendo unas pintas en los vehículos de la gente que pasa por allí y acepta hacerlas sin tener el conocimiento de lo que es este tema. Y yo creo que para eso es el espacio de la Universidad Bolivariana, a través de este medio de comunicación, para reflexionar sobre temas educativos específicos, porque estamos avanzando hacia la construcción de un nuevo modelo de sociedad que tiene que efectivamente requerir de un nuevo modelo educativo, y debe además requerir un nuevo modelo en las condiciones actuales en las que tenemos, en el momento histórico actual. Entonces, esas apreciaciones son las que nosotros pues queremos discutir el día de hoy con respecto no solamente al tema del 058, sino al tema de la colección bicentenaria y al tema de la consulta nacional por la calidad educativa. Si no fuera por lo trágico que representa lo que acabas de señalar, Natalie, de que siendo Rubio conocida como la ciudad educadora por el hecho de que alberga el pedagógico de Rubio, que en otrora fuera el Centro Interamericano de Educación Rural y que es la casa, nuestra casa de estudio por excelencia y referente en este tema, causaría risa el hecho de que precisamente en Rubio se haya dado este tipo de situaciones con respecto a la oposición al supuesto artículo 058. En efecto, como señalabas, la resolución 058 fue publicada en octubre de 2012, y dentro del espíritu de esta resolución lo que está es cómo se materializa el tema de la democracia participativa y protagónica, que es el proyecto político de país, en el ámbito de la escuela. Todos sabemos que la escuela representa esos espacios de poder donde el poder no se limita al control, digamos, del conocimiento, ¿sí? Digamos, a esa autoridad que tiene el docente o la autoridad educativa en lo que tiene que ver con el conocimiento, sino que abarca más allá de eso y se convierte en una figura que influye en toda la comunidad, pero que a la vez limita y cercena derechos de esa misma comunidad de la cual forma parte, al limitar esos espacios de participación. Entonces, la resolución lo que viene es a normar esa participación de esa comunidad educativa en lo que tiene que ver con la gestión escolar, involucrar padres, madres, representantes, organización comunitaria, materializar el Consejo Comunal en lo que tiene que ver con infraestructura, salud y ambiente, el programa alimentario escolar, elementos que forman parte del día a día de la escuela. Exactamente. Nosotros quisiéramos recordar que tenemos un número de contacto que es el número 0426-703-4190, 0426-703-4190, si se quieren comunicar con nosotros, es el número asignado por Cania, la comunitaria, y además tenemos otros espacios ya, una vez para hacer, valga la publicidad, ¿no? El eje comuneros, conformado por los municipios Bolívar, Fernández Feo, los municipios Pedro María Ureña, Rafael Urdaneta, municipio Junín, municipio Libertad y el municipio Independencia, que conforman el eje comunero de los Andes, van a estar ubicados en red a través de el blog eje comuneros vb.blogspot.com, en Twitter a través de arroba eje comuneros vb, todo en minúscula, y también en Facebook a través del vb eje comuneros los Andes. Para recordarles que pueden escribirnos y que pueden interactuar con nosotros a través de las redes y a través de los números telefónicos sobre este tema tan interesante. Recordamos que la resolución 058 no es un reglamento, es una resolución, y que esa resolución fue emitida en Gaceta el 16 de octubre de 2012. La intención, como bien lo hablabas, tenía que ver con la articulación o el establecimiento de lo que eran las funciones de acuerdo a lo que sería la definición de cómo actúa la comunidad en el marco de la en el marco del desarrollo de lo que es el ejercicio, la gestión dentro de la escuela. Ahora bien, se hace una definición de lo que son los consejos educativos, ¿sí? Y quiénes están dentro de ese consejo educativo. Se plantea en su artículo número 3 una definición sobre ese consejo educativo, que tiene que ver como una instancia ejecutiva que obviamente tiene un carácter social, democrático, responsable, pero sobre todo corresponsable en la gestión de las políticas públicas educativas. Y se destaca esto, el tema de la corresponsabilidad de las instituciones educativas, porque esto permite, de una u otra manera, relacionar lo que es la función de democracia participativa, relacionarla con el Estado docente y cómo ésta, bajo las doctrinas del libertador Simón Bolívar, como está planteado, ¿sí? Habíamos hablado de que una de las cosas que se ha criticado es el tema de la palabra adoctrinar. Y es muy interesante porque cuando tú lees en lo que es la resolución 058, te puedes dar cuenta que sí aparece la palabra doctrina y que la palabra doctrina se relaciona con el pensamiento del libertador Simón Bolívar. ¿Será que estas personas que hablan de adoctrinamiento son antibolivarianas? Responden a un pensamiento en contra de lo que es el pensamiento bolivariano que nosotros, pues, los venezolanos tenemos tan arraigado, sobre todo como referente histórico, y aparte de eso, desde el punto de vista de la concepción independentista. Entonces, son aspectos que nosotros, pues, resaltamos inicialmente dentro de esa definición de lo que es el Consejo Educativo, y aparte de eso, también establece quiénes conforman ese consejo. Entonces, nos plantean a nosotros que en ese consejo van a estar los padres, las madres, los representantes, responsables, estudiantes, docentes. También se incorporan los trabajadores administrativos y obreros, y además de eso, pues todas las instancias a nivel técnico, medio, y las instancias que estén dentro del ámbito comunitario. Incluso, obviamente, personas naturales jurídicas o organizaciones sociales. La idea de esto, que no es una idea que tampoco se viene aplicando desde este año, es una idea que también se viene aplicando ya dentro del marco de la concepción de la educación bolivariana, que tiene que ver con la implementación del proyecto educativo integral comunitario, y en la necesidad de integrar la escuela dentro de la comunidad, y que la escuela también salga de su claustro y se integre a los problemas sociales y se integre también a la realidad en la que está inmersa. Esos son, pues, uno de los aspectos. Hay otros aspectos que hemos conversado, Mariano, sobre lo que es los comités y a quiénes los integras. Tú hablas de funciones específicas. ¿Pudiéramos hablar acerca de eso, de esas funciones que están establecidas en estos comités? Bien, antes de entrar en detalle en lo que tiene que ver con la estructura organizativa del Consejo Educativo como tal, yo creo que es necesaria una reflexión Y tiene que ver con el hecho de por qué el Consejo Educativo Escolar, la misma constitución donde cuando se establece el derecho a la educación como derecho humano, establece que el mismo es corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la sociedad. O sea, el hecho educativo como tal no está solamente en manos del Estado, aunque incluso quienes dicen con mis hijos no te metas, desde la mañanita le dejan los niños en manos del Estado, porque la escuela es una institución del Estado. El Estado la sostiene, crea la infraestructura, es decir, una institución del Estado. Entonces, lo que debemos reflexionar es acerca de cuál es el rol que juega la familia en ese proceso educativo, cuál es el rol que juega la sociedad en tanto comunidad organizada, consejo comunal, otras organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, qué rol juegan en ese proceso educativo, medios de comunicación, qué rol juegan en el proceso educativo como tal. Entonces, el Consejo Educativo viene a ser esa instancia de articulación tanto de la comunidad educativa escolar, conformada formalmente por los docentes, directivos, padres, madres, representantes y estudiantes, como de las organizaciones del poder popular. Entonces, dentro de los comités, pues ya mencionaba algunos hace un momento, y tenemos el Consejo Estudiantil, entre una de ellas, que viene a ser la organización de los y las estudiantes. Anteriormente hubo una experiencia bastante interesante, lo que tenía que ver con el gobierno escolar. Es cómo el niño se va educando en y para la democracia. O sea, elige a su vocero para que participen dentro de la organización estudiantil. O sea, desde la escuela, incluso desde la educación inicial. Entonces, es cómo se va materializando esa formación de ese nuevo hombre y esa nueva mujer. En días anteriores estuvimos viendo algunos videos que podemos encontrar por YouTube sobre un programa que está siendo producido por el Centro Internacional Miranda, que es el programa La Otra Mirada, que lo podemos conseguir a través de la red, que se trata de una entrevista realizada en este caso al ministro de Educación para Poder Popular, de Educación Universitaria, ¿sí? Y se resalta, bueno, en una introducción, recuerdo mucho la participación del anterior viceministro de Educación Universitaria, que era el profesor Rubén Reynoso, que también es profesor de la Universidad Bolivariana, y que viene haciendo un trabajo sobre sobre lo que es de componer la lógica que se ha mantenido en la escuela y cómo la escuela ha respondido obviamente a intereses hegemónicos. Y entonces él plantea en esa introducción es que definitivamente la introducción al tema de la calidad educativa, a reflexionar sobre los temas educativos, tiene que ver no con el hecho de plantear un espacio democrático en el que participen algunas instituciones y todo eso. Él plantea que es un ejercicio democrático en el que se va a interactuar los sujetos del espacio, y tiene que ver con los estudiantes, con los que están allí representando, los docentes, los administrativos, los obreros, incluso, bueno, la comunidad. Entonces, es un ejercicio democrático que tiene que ver además con la apropiación del fundamento legal nuestro, que tiene que ver con nuestra matriz o con la Constitución. Cómo nosotros tenemos planteado la valoración de democracia. Solo así, solo valorándose así, es que nosotros nos hacemos protagónicos y participativos, solo desde ese punto de vista. Esa reflexión cabe dentro de lo que tiene que ver cómo se forma un sujeto democrático, o sea, viviendo en democracia. Y entonces, si reflexionamos acerca de cuáles son las prácticas que se viven a diario en la escuela, entonces, o sea, entramos en una contradicción, porque la escuela, por naturaleza, siempre... O sea, la práctica más sencillita siempre es la figura de autoridad. Siéntese, cállese. ¿Cuál es la palabra que más se repite en un aula de clase? O sea, es importante que los oyentes la pensemos, ¿sí? O sea, ¿cuál es la palabra que más se repite en un aula de clase? Silencio. Silencio, cállense. Entonces, si estamos hablando de la construcción de un sujeto democrático, obviamente que las prácticas que se dan en el aula y en el ámbito escolar tienen que cambiar. Hay unas reflexiones que yo siempre me he hecho, por lo menos con prácticas que están establecidas y que se hacen más por costumbre que porque tengan una razón lógica de ser. La separación de niñas y niños al momento de la formación. ¿Qué lógica tiene esto? Existe un planteamiento de Alvin Toffler, ¿no? Hay un planteamiento de en su libro La Tercera Ola, y él hace un desmontaje y obviamente lo va relacionando lo que es el tema educativo y cómo eso responde a una lógica industrial. Entonces, quizás pudiera responderte a eso. El hecho del timbre, el hecho de parece y haga una columna, el hecho de que se haga la separación de los estudiantes, el hecho de que se salga a ciertas horas a las meriendas, de una u otra manera responden a esa lógica. Y bueno, ya había gente que escribía, no estoy hablando que ese libro, bueno, yo ahora no recuerdo exactamente cuál es la fecha en que escribió ese libro. Pero sé que hay autores que vienen hablando, haciendo un desmontaje de eso, de lo que es la constitución de la escuela. Y para nosotros es de vital importancia comenzar, porque de hecho que el planteamiento del sistema educativo nuestro, el sistema bolivariano, plantea la formación integral, plantea la formación de... Y cuando tú me hablas a mí de sujeto, obviamente nosotros entendemos que ya no se trata de una escuela donde los estudiantes son objetos, donde se le dirige un conocimiento que se deposita como si fuera una cuenta bancaria, sino que se trata de un sujeto que participa en su proceso de transformación, y que esa participación no quiere decir solamente construir conocimiento, sino también es hacer reflexiones críticas con respecto a ese conocimiento, y también tienen que ser unas prácticas de aprender y desaprender cosas. Entonces, de una u otra manera, estamos nosotros asistiendo dentro de los espacios educativos a eso, a dirigir, y yo creo que cuando pasemos al próximo segmento a hablar sobre lo que es el tema de la calidad educativa, seguramente vamos a tener que hablar de cuál es el sujeto que se debe formar dentro del sistema educativo, cuáles son esas características de ese sujeto y cuál es el sujeto docente también, ¿no? ¿Qué docentes necesitamos para esa educación? Bien, vamos a un espacio musical y regresamos ya para finalizar con respecto a lo que es el tema de la resolución 058 y comenzar a hablar sobre lo que es el llamado nacional a la consulta por la calidad educativa. Y bajaron con su bandera y su conciencia, bajaron a defender su voluntad, bajaron contra el fascista y el traidor, bajaron. Y bajaron soldado y pueblo un solo ser, bajaron armados de constitución, bajaron por mí, por los que despreciaron. Y bajaron se encontraron y se quedaron en una prueba de amor. El pueblo noble y luchador por Venezuela, por su honor, van al combate con fervor a rescatar con hidalguía a Hugo Chávez Frías, el comandante de la nación. Y bajaron con su bandera y su conciencia, bajaron a defender su voluntad, bajaron contra el fascista y el traidor, bajaron. Y bajaron soldado y pueblo un solo ser, bajaron armados de constitución, bajaron por mí, por los que despreciaron, y bajaron y se encontraron y se quedaron en una prueba de amor. El pueblo noble y luchador por Venezuela, por su honor, van al combate con fervor a rescatar con hidalguía a Hugo Chávez Frías, el comandante de la nación. ¡Ah! ¡Victoria popular! ¡En PDVSA! ¡Victoria popular! ¡En las escuelas bolivarianas! ¡Victoria popular! ¡La ley de tierra! ¡La ley de pesca! ¡Victoria popular! ¡Yo sí puedo! ¡Victoria popular! ¡Barrio adentro! ¡Victoria popular! ¡Misión Riva! ¡Victoria popular! ¡Misión Sucre! ¡Victoria popular! ¡En una prueba de amor! El pueblo noble y luchador por Venezuela, por su honor, van al combate con fervor a rescatar con hidalguía a Hugo Chávez Frías, el comandante, el comandante, el comandante de la nación. Continuamos con segundo segmento de este subprograma Somos UBB Comuneros, para continuar hablando sobre la resolución 058 y para cerrar el tema en torno a la conformación de los comités. El profesor Mariano venía hablando sobre lo que es el consejo estudiantil, pero existen dentro de lo que es la conformación de este órgano ejecutivo, que es el Consejo Educativo. Además de tener el Consejo Estudiantil presente, se incorporan lo que son los comités y cómo van a ir integrándose en respuesta, ¿sí?, a las problemáticas que se enmarcan en la interacción comunitaria con la escuela. Hablamos del Comité de Madres y Padres, que tradicionalmente ya venía desarrollándose en la escuela, ellos como parte de sí, anteriormente existía lo que era la comunidad de padres y representantes, que estaba regulado también mediante una resolución, la resolución de comunidades educativas, creo que era la 751. Y ahora pues el Consejo Educativo Escolar viene a darle una amplitud a esa participación ciudadana. Entonces, dentro de esos comités está el Comité de Padres, Madres y Representantes. ¿En qué se diferencia de la comunidad educativa anterior? Que este comité está conformado solo por... Es uno de los elementos, es que está conformado solo por padres, madres y representantes. No entran los docentes. Es decir, son los padres, madres y representantes quienes en ese espacio reflexionan, aportan a lo que es el desarrollo de la actividad dentro de la institución escolar. Tienen funciones no solamente de estar asistiendo a recibir directrices, sino de dar sus aportes a lo que tiene que ver el mejoramiento del funcionamiento de la institución escolar como tal. No es solo que le pidan recursos y dinero y demás. Bueno, en realidad la participación estaba más limitada a ese tema, ¿no? De hacer lo que llamaban el presupuesto programa del año escolar, cuál era la cuota. Uh-huh. Bueno, de hecho en los colegios privados todavía se estila mucho eso, de que esa asamblea inicial de año escolar es solamente para fijar la cuota de matrícula escolar o la cuota del aporte que van a hacer a la sociedad de padres y representantes, pero sin mayor incidencia en lo que tiene que ver las prácticas escolares. Entonces ahora los padres más representantes pueden incidir, decir, bueno, en el tema cultural, en el tema del funcionamiento del programa alimentario escolar, en el tema de los proyectos pedagógicos de aula, pueden hacer sus aportes. Eso también nos viene a invitar a una reflexión en lo que tiene que ver con quiénes deciden el hecho educativo. ¿Quiénes deciden el hecho educativo como tal? O sea, ¿es solamente la escuela como tal? ¿Quién enseña a leer? ¿Lo hace la escuela realmente? ¿O lo hace el padre, la madre en el hogar? ¿O ahora eso que denominan tareas dirigidas? Y la escuela se ha convertido siempre en un espacio de validación de esos aprendizajes. O sea, son reflexiones que es necesario realizar. Entonces, dentro de esta estructura, los varios representantes pues tienen una alta cuota de participación en lo que tiene que ver, mire, en lo que es la elaboración del proyecto educativo integral comunitario. Ellos pueden decir los problemas que afectan a esta comunidad son estos y estos, y por lo tanto el proyecto pedagógico que se desarrolle tiene que ir enfocado a crear una conciencia en los niños y niñas en función de la solución de estos problemas. Por colocar un ejemplo, hay comunidades afectadas por el tema de la contaminación. Y entonces el tema de la contaminación siempre se trata de manera libresca, es decir, vemos la teoría acerca de la contaminación y los factores que contaminan y todo lo vemos allá distante, pero no logramos que los niños y niñas, incluso los docentes, identifiquen cuáles son esos problemas en su entorno inmediato y qué acciones pudiéramos desarrollar para buscar solución a ese tipo de problemática. Fíjate, además de este comité de padres y madres, que es muy importante, ¿no? En la semana pasada resaltábamos que algunos padres ven la escuela, ven nuestras escuelas, ven nuestras instituciones educativas como si fuera la guardería. Y van y dejan a los muchachos y el día que no hay clase pues se molestan. Y bueno, hay que resaltar el papel y seguir con la premisa de la corresponsabilidad que tenemos todos en lo que es el desarrollo educativo. Allí también entra otro comité, que es un comité de vital importancia, y a mí y yo quisiera rescatar algunas cosas. El comité académico, que es el comité que refiere a la formación y en el que participan también directamente los docentes, estudiantes y trabajadores directivos. Ya entra allí la parte de la docencia específicamente. Y se habla de que dentro de las funciones de este comité tiene que ver con lo relativo al impulso de una educación permanente o una formación permanente e integral en algunos aspectos que tienen que ver con el tema pedagógico, el tema ecológico y ambiental, en el tema cultural, en el tema deportivo, socioproductivo. Pero lo más interesante del planteamiento que se hace aquí es que el docente o directivo o el personal académico dentro de una institución que va a conformar este comité académico debe participar, ¿sí?, dentro de lo que es el Consejo de Gestión Escolar, pero debe difundir sus experiencias de innovación en el ámbito local, en el ámbito municipal, regional y nacional. Quiere decir esto que deben elaborar y presentar informes trimestrales de la de las actividades que se hacen a la asamblea escolar, ¿sí? A la asamblea que se hace. Y es muy interesante porque de una u otra manera motivan a los a los docentes a reflexionar sobre su práctica pedagógica, a realizar actividades en torno a la formación socioacadémica que les permita a ellos ir divulgando el trabajo que se hace en cada una de las instituciones. La reflexión sobre la praxis docente es un elemento vital, digamos, en lo que tiene que ver el mejoramiento de la calidad educativa. Lamentablemente, a veces esos espacios, producto de un tareísmo que se ha venido acentuando, no deja espacios para esa reflexión sobre la práctica, ¿no? Entonces, a veces venimos cumpliendo el lineamiento que llegó esta semana o que llegó la semana pasada o de hoy para mañana. Entonces hace falta que realmente los docentes valoremos este espacio del comité académico como tal, porque también los consejos docentes se convierten en un monólogo del personal directivo, donde da a conocer los lineamientos que vienen, en este caso, del municipio escolar o de la zona educativa. Entonces, el comité académico debe ser bien valorado por el personal docente, porque viene a ser ese espacio donde reflexiono, comparto, me enriquezco de la práctica docente, del colectivo docente, para establecer líneas de acción en lo que tiene que ver con el mejoramiento de la práctica educativa en la institución. Reflexionar sobre la práctica y divulgar la experiencia a través de, no sé, encuentros de saberes también implica la conformación del tercer comité que se hace referencia en esta resolución, que es el Comité de Comunicación e Información. Este comité se plantea como una instancia de promoción y divulgación de las comunicaciones. Entonces, allí se resalta la importancia de los medios de comunicación impresos, los radiales, los audiovisuales. En el caso, nosotros venimos asistiendo que dentro de las instituciones escolares también existe una figura, que es la figura de RPA. Y entonces, Recursos para los Aprendizajes vienen haciendo una serie de trabajos que tiene que ver con la integración, que tiene que ver con la integración del trabajo de la escuela a través de los medios de comunicación. Y en el caso del municipio Junín, a través de esta emisora, Canela Comunitaria, se viene elaborando algunos proyectos con respecto a Patria Viva y eso. Entonces, este tipo de vinculación con medios de comunicación parte también de una reflexión crítica de una apropiación también de los medios de comunicación. Bien, con respecto a lo que tiene que ver con los medios de comunicación comunitarios y alternativos, es bien significativa la experiencia que vienen desarrollando las coordinaciones de recursos para el aprendizaje, sobre todo en lo que tiene que ver con la vinculación de los niños y niñas con los medios de comunicación, en este caso la radio. Pero también es bueno reflexionar acerca de ciertos elementos que vienen presentes allí, como lo que lo tiene que ver con el uso de las redes sociales. Las redes sociales, me refiero a que creo que incluso viene siendo un lineamiento de algún funcionario determinado, el uso de cuentas Facebook para publicar las actividades de la escuela. Facebook es un recurso limitado al cual tiene acceso solamente aquel que tiene una cuenta Facebook. Entonces, no es la mejor opción al momento de seleccionar seleccionarlo como medio de difusión de la actividad escolar. Yo le he hecho seguimiento a alguno de esas coordinaciones de recursos para el aprendizaje, entonces tienen 20 seguidores, 20 amigos, 20 personas se enteran y ven las fotos de la actividad que se desarrolla en la escuela. Entonces yo creo que ahí hay que reflexionar acerca de lo que es realmente la creación de medios alternativos de comunicación institucionales y comunitarios. Está la experiencia del periódico escolar, que es bien, bien rica, bien sustanciosa, pues, en lo que tiene que ver con el aprendizaje de los niños a vincularse con lo que es un medio de comunicación, como lo es la prensa escrita. Pero también hay otras alternativas, lo que son la producción de audiovisuales, que se está haciendo de una manera espectacular en algunas instituciones, pero que hay que pasar a niveles superiores. El uso de páginas web, hay sitios que dan alojamiento gratuito para este tipo de actividades, y que pudieran que tiene una ventaja, y es que están abiertas en la red, ¿sí? Están abiertas en la red, entonces cualquier persona puede ver la información que en la escuela de Fiqueros, en la escuela de la Victoria, en la escuela de la Pajarita, están haciendo, y no limitarlo a una red social determinada. Entonces, valorar la experiencia, pero es necesario justamente que en esos comités académicos se reflexione acerca de qué estamos haciendo como institución en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, y sobre todo qué vinculación tenemos con la comunidad, porque a veces también ocurre que el periódico escolar lo hacemos para el encuentro municipal o el encuentro regional de periódicos escolares, y entonces resulta que en la misma comunidad en la cual se supone que hace vida ese periódico escolar, la comunidad no lo conoce. Entonces, es necesario la reflexión sobre eso. De igual manera, bueno, tenemos otros comités que creo que ya por el tiempo no nos va a dar, que son el Comité de Seguridad y Defensa Integral, el Comité de Ambiente, Alimentación y Salud Integral, que tiene que vincularse con lo que tiene que ver el programa alimentario escolar, el Comité de Deportes y Educación Física, el Comité de Cultura, el Comité de Infraestructura y Hábitat Escolar, la Contraloría Social, que es fundamental en todo proceso, y al final, pues, la asamblea escolar, que viene siendo la máxima instancia de participación, donde lógicamente entran todos los padres, madres y representantes, los docentes, los estudiantes y las organizaciones del poder popular que hacen vida dentro de ese entorno comunitario. La metodología aplicada dentro de este espacio, hay que resaltar eso, ¿no? La importancia de la asamblea, la importancia de que exista esa asamblea escolar, que de una u otra manera se puede poner en escala al ámbito comunitario, se puede poner escala al ámbito local, se puede poner escala al ámbito regional. Es que nosotros nos apropiemos de que la Asamblea de Ciudadanos es un instrumento de magnitud, es un instrumento en el que se hace efectiva de en mayor amplitud la democracia participativa. Es desde allí, y por eso yo quiero resaltar el tema de la asamblea escolar. Si nosotros logramos consolidar lo que son los consejos educativos a través de una asamblea escolar, nosotros vamos a ver y vamos a ir reproduciendo en nuestros espacios comunitarios, en nuestros espacios locales, esa misma forma de solucionar los problemas, esa misma forma de participar, esa misma forma de presentar propuestas, de jerarquizar problemas, que son de una u otra manera algunas de las debilidades que nosotros tenemos, que es desmontar el modelo que ya tenemos incorporado en nuestro cerebro de cómo es participar, que tiene que ver con una votación y tiene que ver con una estructura en donde hay una representación. No. Estamos tratando de que veamos una nueva forma de ejercer el poder, que es a través del poder popular y que se manifiesta a través de una asamblea. Que en este caso, pues una asamblea escolar, pero que puede, como bien lo digo, a otras escalas de nivel municipal y de nivel regional y nacional. Este tema es sumamente interesante, Mariano, es un tema que en el que uno pudiera desarrollar muchos programas, es un tema que da pie para reflexionar. Lo que a mí me gusta y lo que nosotros queremos promover dentro de nuestro programa es a reflexionar sobre eso y sobre todo a quienes nos escuchan, motivarlos para que en definitiva lo lean. No dejen que otros opinen por usted, no dejen que otros interpreten la información por usted, porque al final, si nosotros desconocemos y dejamos que marquen nuestros carros, pues estamos cayendo en el marco de ignorar, ¿sí?, una resolución que no viene más sino a establecer oficialmente algunos criterios para la resolución en la que dentro de la escuela, la institución, dentro de cualquier escuela del sistema educativo se pueda desarrollar, que usted como padre, usted como comunidad organizada, usted como otra organización civil o social pueda participar dentro de los procesos del hecho educativo, como bien lo hemos planteado. Es que nosotros nos apropiemos de lo que es la reflexión educativa sobre lo que es la práctica educativa y tratar de también, de una u otra manera, ser sujetos para el cambio y la transformación de esta. Eso con respecto a la resolución. El proyecto político de país que está establecido en la Constitución solo se va a materializar en la medida en que los ciudadanos y ciudadanas nos vinculemos, nos organicemos y asumamos esta cultura organizativa y participativa para la búsqueda de solución a los problemas, de acuerdo al ámbito en el cual nos desenvolvemos, ¿sí? Las asambleas de trabajadores, las asambleas de padres y representantes, en este caso el Consejo Educativo Escolar, los gremios, los sindicatos, pero en esa nueva cultura organizativa, donde la participación ciudadana es lo que cuenta. No es que elegimos a un representante para que él tome decisiones por nosotros, sino que de manera permanente debemos consultar a la asamblea y es la asamblea quien decide el rumbo que debe seguir la organización como tal. Sí, y sobre todo en condiciones de respeto, sobre la base de algunos valores, ¿sí?, de convivencia inicial y aparte de eso, sobre la base de un fundamento o generar una discusión o generar un planteamiento fundamentado en una lógica colectiva, no en lógicas individuales, que también son reflexiones que nosotros debemos hacer al momento de hacer asambleas, y sobre todo por la experiencia que ya hemos venido teniendo, ¿sí? Fíjese que cuando yo hablo de estos espacios y cómo nosotros estamos en este momento en un proceso de discusión y diálogo que permita avanzar hacia una mayor calidad de la educación, es muy importante que nosotros entendamos que no existe un cuestionamiento a nivel nacional sobre la forma en cómo se ha venido desarrollando lo que es el sistema educativo bolivariano, como para acusarlo de algunos males que ya se venían teniendo, sino que existe la necesidad de ir en el tiempo procesando de una u otra manera algunas reflexiones sobre lo que se ha venido trabajando para ir avanzando. Nosotros tenemos algunos aspectos que deben tomarse en cuenta dentro de esta discusión. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, porque sigue siendo dentro del tema educativo y dentro de los que son los espacios especializados en esta área, que sigue permaneciendo ausentes y se autoexcluyen. Tenemos el caso de las universidades pedagógicas, o tenemos el caso de las universidades que tienen facultades de pedagogía y de educación. Es como la universidad, como las escuelas de formación pedagógica siguen manteniendo o escribiendo o formulando teorías para mantenerlas guardadas dentro de una biblioteca o dentro de un estante como que les sirva de ascenso para algunas personas, o que les sirva para obtener una nueva acreditación académica, un nuevo título universitario. Entonces, nosotros partimos del hecho de que la consulta nacional es necesaria en vista de que se inicia en el 99, cuando se inicia lo que fue la constituyente se aprueba lo que es la constitución, inicia también paralelamente otro proceso, que es el proceso de la constituyente educativa, y que de una u otra manera tenemos que hacer historia de lo que sucedió en ese momento y de la convocatoria que se hizo, y de una u otra manera generó todo lo que fue la conformación de la educación del sistema educativo bolivariano. Pero muy importante, y hemos asistido a eso, es que dentro de los avances que se han tenido en el marco de la consulta y de este proceso que llevamos dentro de este sistema, es que teníamos una educación profundamente excluyente, profundamente racista, profundamente elitista y de baja calidad. Estaba mostrando por allí algunos recortes de periódicos del año 94, del año 93, en que estábamos viendo qué reflexionaba la sociedad venezolana en ese momento respecto a la educación. Y para 1998 se tenía una tasa de escolaridad del 55%. Entonces, este tipo de cosas nos alertaba. Aparte de eso, pues existía un gran porcentaje de profesores que no eran graduados, que no tenían la especialidad de cada disciplina. Y entonces eso causaba otro gran problema, que era la deserción escolar. Y en ese momento tampoco estaba establecido el tema de asegurar inicialmente la matrícula gratuita. Tampoco teníamos nosotros la seguridad de garantizar el alimento para los estudiantes. Entonces, hemos avanzado no solamente en que en este momento el subsistema de educación, tanto desde educación inicial hasta la educación media, y el subsistema de educación universitaria estén tomados en cuenta como obligatorios y gratuitos. Además de eso, pues nosotros tenemos que el programa alimentario del subsistema de la escuela básica, la dotación de los libros, entre otras cosas, Canaima, son aspectos que nosotros debemos tomar en cuenta, que él le amplió las oportunidades dentro del sistema educativo. Y eso que no estamos haciendo referencia dentro del marco de la ley a lo que son las modalidades en las que entran lo que son las misiones educativas y la respuesta social y educativa que dieron en un momento dado y que aún en la actualidad continúan siendo respuesta para el país. Entonces, estos esfuerzos incluso han sido reconocidos por la misma UNESCO. Sí, en efecto, bueno, Venezuela fue declarada territorio libre de analfabetismo producto de la misión Robinson 1, 2 y 3. Ahora, la reflexión en lo que tiene que ver con la calidad, o sea, debate necesario en este momento, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, nos lleva a algunos elementos. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de calidad educativa? Entonces, mencionabas algunos elementos allí, el tema del acceso, la permanencia, la prosecución, la pertinencia también. Y ese elemento adicional que señalas allí, que es el tema de la pertinencia. Pero ¿de qué hablamos cuando mencionamos ese término pertinencia? Entonces, hay una pertinencia social que tiene que ver con ese contexto político, económico, en el cual se está formando ese sujeto. Hay una pertinencia laboral, es decir, una vez egresado, ¿dónde se va a insertar laboralmente? Entonces, todos estos elementos es lo que nos lleva a reflexionar acerca del qué estamos haciendo y entonces analizar los momentos que ha vivido la educación venezolana en los últimos años, ¿sí? Hemos pasado una etapa de masificación donde se ofertó en función de la demanda. Entonces, también tenemos que redefinir o reconceptualizar lo que tiene que ver con la territorialización, hacia dónde vamos o hacia dónde debemos ir. O sea, ¿cuál es la directriz que va a seguir el ministerio o los ministerios de educación en lo que tiene que ver con la oferta académica de acuerdo a las necesidades de desarrollo de determinado sector de la población o determinada área geográfica del país? Fíjese, el Estado tiene en sus manos al Estado docente. ¿Pudiera él establecer las líneas y directrices y sencillamente cerrar los espacios de participación? Pero no lo hace, está aperturado a través del ministerio y de esta consulta educativa a escuchar a todos los sectores que hacen vida en el ámbito educativo y cómo a partir de allí se plantean diseñar las políticas en torno al tema educativo y a la transformación del sistema educativo. Inicialmente se plantea bajo algunos principios, como es el tema de la participación, la integración de los intereses colectivos, la transparencia, es que realmente los hallazgos que se establezcan sean los que se puedan desarrollar, y bueno, la corresponsabilidad, que es algo que de lo que estamos hablando. Lo que sí es cierto es que nosotros, desde el punto de vista ético y legal, se debe partir de un aspecto, que es que la educación es un proceso social y es un derecho humano innegable y fundamental, que era el que ya tú habías mencionado y que es importante resaltar, que el que sea un derecho humano y que también a eso se le agregue que sea público y gratuito, pues son principios de laico. Y laico. Ese es un elemento fundamental, porque hay quienes hablan de adoctrinamiento, ¿no? Y entonces a veces se nos olvida de que la escuela, como institución del Estado, y es de carácter laico, y establecemos prácticas dentro de las instituciones educativas, sobre todo a nivel de educación básica y media, donde se induce a una determinada práctica religiosa y la convierten en rutina dentro de la institución. Entonces ahí se vulnera la Constitución, la Ley Orgánica de Educación, porque son principios fundamentales de lo que es la educación pública venezolana, ¿sí? Pública, gratuita, laica y obligatoria. Sí, es muy difícil, ¿no? Nos ha resultado muy difícil desmontar esa estructura de lo que fue la escuela del oscurantismo, ¿sí? Y nosotros siempre lo planteamos, por ejemplo, cómo nace la Universidad de los Andes, ¿no? Que viene de la constitución de un seminario. Entonces, ¿cómo a partir de allí nosotros veíamos en la aula antigua, lo que nosotros llamamos la aula vieja, incluso un escalón en el que se ponía el profesor más por arriba de los estudiantes, sobre unas estructuras realmente que uno se ponía a analizar allí y lograba visualizar, ¿sí?, la lógica que allí se desarrollaba. Entonces, yo creo que también es muy importante, y de una u otra manera, a veces la escuela y uno como docente termina dirigiendo en función de sus prácticas sociales a los estudiantes y no les da la libertad o el libre albedrío de desarrollarse plenamente sin tener que encasillarlos en dogmas en los que ya han nacido ellos, ¿sí? Y bueno, ese es un aspecto que es muy importante resaltar, aun cuando en Venezuela existen dentro del sistema educativo, en el tema privado existe un respeto a quien asuma incorporar a los estudiantes dentro de un colegio con una connotación ya más religiosa, incluso a través de las instituciones de Fe y Alegría, quienes también tienen un trabajo que vienen desarrollando en torno a eso. Sin embargo, pues son aspectos que se deben ir relacionando. Dentro de esta consulta que se viene haciendo hay 10 temas propuestos. Posiblemente se generarán más temas dentro de los debates y de los congresos que se vienen realizando a nivel municipal, regional y nacional. Pero inicialmente se está pidiendo una caracterización desde el punto de vista de objetivos también de lo que es la educación básica, hacia dónde debe ir dirigida. Y bueno, se realizan una serie de preguntas generadoras sobre eso. Inicialmente, ¿hacia dónde se debe dirigir, no? ¿Qué objetivos debe seguir? Pero esos objetivos, ¿en función de qué? Del perfil de la formación de quienes van a egresar de esa educación básica. Y dentro de eso también el tema curricular. ¿Qué ejes se van a integrar a ese tema curricular? Esos son parte de lo que nosotros pudiéramos establecer como lo que es la organización y las prácticas, la cultura escolar dentro de esos diferentes niveles y modalidades. Yo creo que la invitación en este momento es que, lejos de estarnos distanciando o oponiéndonos al tema de la consulta nacional, es a buscar el documento o los documentos de la consulta nacional por la calidad de la educación e involucrarnos y dar nuestros aportes desde nuestra posición particular, porque abarca todos los elementos que tienen que ver con el funcionamiento del sistema educativo como tal, el tema curricular, el tema de la organización y la cultura escolar, las prácticas que allí están presentes. Entonces, padres, madres, representantes, comunidad organizada, gremios, no dejemos pasar esta oportunidad de hacer nuestras consideraciones acerca de lo que consideramos debe ser nuestro sistema educativo. Sí, fíjate, existe un cronograma para la realización de esta consulta nacional. El cronograma se plantea que entre los meses de enero y marzo era la instalación de lo que era la comisión que iba a encargarse de lo que es la parte de los ejes, la metodología del tema, ¿sí? Es a partir del 28 de marzo que el presidente Nicolás Maduro anuncia que inicia esta consulta. Pero realmente el diagnóstico institucional o la consulta popular está planteada para los meses de abril y julio. Estamos ahorita entrando al mes de junio. Por lo tanto, tenemos 2 meses. Invitamos a todos los espacios, a todas las organizaciones que quieran hacer aportes para lo que es la consulta nacional, que se incorporen y las realicen y realicen actividades. ¿Por qué? Bueno, porque hay también un espacio en la red que ustedes pueden utilizar y por medio del cual ustedes pueden dirigir la información directamente al ministerio, que tiene que ver con la cuenta www.consultacalidadeducativa.me.gov.be. En esta página, entonces, ustedes pueden enviar las apreciaciones de cualquier evento que se tenga, porque dentro de la amplitud del desarrollo metodológico implica otro tipo de actividades que no solamente están centradas en la institución escolar, que tiene que ver con la modalidad concentrada escolar, sino que también puede ser masiva. en la que integran integran otros espacios de orden tecnológico, como es el tema de las llamadas telefónicas, de los buzones que están planteados. Que sea masivo, que sea masiva, implica pues aperturar a todos los espacios. Que sea especializada, bueno, ahí entran los centros de investigación, entran las escuelas de formación específicas para el área de pedagogía. Y obviamente pues también tiene que ver con el tema sectorial. ¿Qué pueden hacer? Pueden hacer foros, pueden hacer congresos pedagógicos, pueden hacer ferias y seminarios, pueden hacer encuentros. La idea es que se reúnan y que participen en torno a estos 10 elementos de los cuales pues hemos hecho referencia ya a los primeros 4. Hablamos también de otro tema que es el del desempeño institucional y el de las prácticas educativas. Entonces, esto implica también la transformación de esas prácticas que deben ser democráticas dentro de los espacios, dentro de las instituciones, y cómo esas prácticas también tiene que reflejarse dentro de la institución, de su gestión, tiene que reflejarse también en las aulas. Hay otro aspecto que es muy interesante y en el que también existe una negación, y que son las prácticas de supervisión y seguimiento de los procesos educativos. Y existe una mala apreciación sobre lo que es este tema de supervisión, que nosotros lo venimos llamando de hace algunos tiempos en algunas modalidades como un acompañamiento académico, un acompañamiento pedagógico. Pero existe la necesidad de ir al aula de clase, que exista una relación jerárquica en la que alguien pueda extraponerse al hecho educativo como tal y pueda observar lo que está sucediendo en el aula y si está orientado hacia un buen desarrollo. Esos son aspectos que nosotros debemos considerar y avanzar hacia la realización. El tema de la supervisión es sumamente importante. Además de eso, pues la carrera profesional, tenemos en algunos espacios el hecho de que exista una estabilidad, exista unas categorías y que tenga que ver ya más con el ejercicio de la profesión docente, y también pues tiene que ver con una especialización en el área pedagógica. No podemos nosotros seguir teniendo en las aulas, y sé que en eso se ha avanzado mucho, ni a personal no graduado y peor aún a personal graduado en otras especialidades que no tiene componente pedagógico, que no tiene componente didáctico y que obviamente pues no responden a las necesidades propias del sistema educativo. Ahí hay varios elementos que salen a debate con estos temas, que tiene que ver con la deuda que hay en materia legislativa. Se hizo la Ley Orgánica de Educación, pero hace falta las leyes específicas. Hace falta la Ley de Educación Básica y la Ley de Educación Universitaria. Lógicamente, allí debe normarse todo lo que tiene que ver con la carrera profesional, el tema de la formación docente, la estructura de supervisión, porque esta carencia o esta deuda legislativa ha traído como consecuencia la improvisación en lo que tiene que ver con el nombramiento de directivos, coordinadores y quienes ejercen la función supervisora como tal. Y lógicamente eso trae entra en detrimento de lo que tiene que ver el funcionamiento, digamos, regular del sistema. Tú que has trabajado con el tema de la educación comparada, Mariano, y vienen ustedes haciendo reflexiones y estudios sobre ese tema. En la mayoría de países latinoamericanos, es más, todos los países posiblemente tienen esa razón del tema de la supervisión. Existe una figura para la realización de un seguimiento a lo que es la práctica educativa como tal, y que en otros países de Latinoamérica es una cultura asumida. Nosotros también debemos ir incorporando reflexiones sobre eso. Creo que es parte de la cultura organizacional que debemos mantener, o sea, debe estar normado y debe hacerse práctica, ¿sí? De que no lo veamos como algo punitivo, sino simplemente que forme parte de la cultura organizacional del sistema educativo, la necesidad de la supervisión, porque en todo proceso, o sea, tiene elementos vitales, ¿no? Que es el tema de la planificación, la ejecución, el control. Ajá, pero ¿quién supervisa, quién controla? ¿Qué características debe tener ese supervisor? Todo eso debe estar normado. Exactamente. Y de una otra manera, pues esas son algunas de las propuestas que deben ser enviadas a estos espacios en que el ministerio pues va a asumir para la reflexión y para la dirección de las políticas educativas. Ya los tres últimos puntos son los puntos relacionados con la 058, digo yo, porque habla de la importancia de la vinculación de los centros educativos con la comunidad, de la participación de la familia en la gestión educativa y de la educación, la sociedad y la lógica de esa educación permanente. Entonces son aspectos que nosotros pues debemos venir desarrollando dentro del marco de esta consulta. Ya un poco para finalizar este nuestro programa Somos UVB Comuneros, quiero agradecer la presencia del profesor Mariano, ya recordándoles a ustedes que tenemos nosotros por el eje Comunero de los Andes la incorporación a la red a través de ejecomunerosvb.blogspot.com, a través de @ejecomunerosvb de Twitter y en Facebook a través de VB Eje Comuneros Andes. Nos despedimos, profesor Mariano, sus últimas apreciaciones, conclusiones sobre el tema. Bueno, invitar de nuevo a la colectividad rubiense que nos sintoniza a involucrarse en lo que tiene que ver con la consulta nacional por la calidad de la educación, participando tanto en las asambleas que se están desarrollando en su institución escolar, donde usted de repente es padre, madre o representante, o simplemente forma parte del consejo comunal, y participar también en los congresos municipales. Y si no puede hacerlo, también puede enviar sus aportes a través de la página web. Allí hay un módulo donde creo que dice participa, en la página web que Natalie señalaba, consultacalidadeducativa.me.gov.be, y usted puede enviar sus aportes y le sale publicado allí en la página web. Involucrarse. No negarse a esta oportunidad que está dando el Ministerio de Educación de opinar sobre un hecho vital dentro de toda sociedad, como lo es su sistema escolar, su sistema educativo, porque es donde se forma el hombre y la mujer de la sociedad. Y estamos hablando de un proceso político en Venezuela donde hablamos de la formación de un hombre nuevo, de una mujer nueva, que responda a ese proyecto político de país. Bien, la Universidad Bolivariana de Venezuela siempre como un espacio educativo que dirige sus objetivos a la emancipación y a la educación emancipadora, la educación crítica, la educación reflexiva, está abriendo sus espacios para debatir, para integrar a todos las organizaciones que quieran participar en este gran debate, porque al final la única forma en que podamos ser escuchados es generando respuestas, no trancando una calle, no poniéndonos una máscara en la cara, no, se trata de hacer propuestas congruentes y no apareciendo en un programa de radio, de televisión, hablando mal de algo que posiblemente no haya ni siquiera leído. Entonces queremos de una u otra manera nosotros reflexionar sobre lo que es el cambio que se está planteando en este momento, la oportunidad que tenemos nosotros como docentes, en nuestro caso, la oportunidad que tienen los estudiantes, porque de una u otra manera la metodología de las mesas de trabajo están dando función en torno a eso, en lo que ellos también se piensen cuál es el papel de los estudiantes dentro de las aulas de clase. Sobre todo en una sociedad en la que están ellos tan vinculados al tema tecnológico, en donde están vinculados ya a una explosión del conocimiento, en donde pueden acceder fácilmente. Estamos nosotros donde tenemos teléfonos inteligentes en los que podemos ya de una vez tener la información a la mano. ¿Cómo nosotros vamos a ir desarrollando prácticas escolares en torno a niños que están vinculados de esta manera con el mundo? Y posiblemente pues niños y jóvenes, ¿no? Niños y adolescentes, cómo ellos van a articularse de esa manera. Seguimos pues planteando el tema de la calidad educativa como un tema necesario para la discusión. Resaltamos siempre el hecho de la lectura para poder fundamentar fundamentar los temas de de lo que es la el tema educativo o cualquier tema de lo que es la realidad social, y son temas de interés, no solamente para nuestro espacio educativo, sino para un espacio organizado. En lo que señalabas al final, mencionabas el tema de las tecnologías. Ahí hay un elemento que da para unos cuantos programas sobre el tema del uso de la tecnología con fines educativos, o qué pasa con la tecnología, interfiere o ayuda al proceso educativo. Ahí hay elementos para analizar. Creo que es Manuel Castell, justamente plantea algo que invita a la reflexión a los docentes, ¿no? Él habla de que el conocimiento está en internet. El conocimiento está en internet, y que lo que debemos hacer es que toda la información de la historia de la humanidad y científico-tecnológica está en la red. Y que lo que tenemos que hacer es que formar un sujeto para que aprenda a usar esa información en función de su proyecto formativo. Ahora, ¿dónde queda el rol del docente? Entonces ahí cabe una reflexión. O sea, ¿dónde queda la función docente frente a la tecnología? Ahora, tampoco podemos caer en el extremismo de lo que ocurre en algunas de nuestras aulas. Apaga el teléfono. O sea, ¿cuándo el teléfono es una fuente de acceso a la información, un mecanismo de acceso a la información? Bien, de ese y otros temas, son los temas que nosotros debemos ir incorporando a este gran debate nacional. Queremos despedir este muy productivo programa de Somos UBB Comuneros. Saludos y agradeciendo también a quienes nos escuchan a través de Cania 97.3, La Comunitaria. Despedimos este programa bajo la dirección del abogado Sergio Bonilla, de la compañía de nuestro amigo y siempre atento Dani Parra, y pues se despide de ustedes Natalie Parra, deseándoles un feliz resto de tarde. Somos el fruto del árbol, de las tres raíces. Somos el fruto del árbol. Somos UBB, somos UBB.